Jueves y viernes de la semana pasada se llevó adelante primera y segunda lectura de la tarifaria en la Municipalidad de Los Cocos con representantes del Ejecutivo, del Consejo Deliberante y Vecinos. Y para poder charlar sobre estos dos días de sesión y sobre la problemática que hubo, porque nos llegaron comentarios que hubo algún episodio fuera de lugar, vamos a hablar con el representante del justicialismo en Los Cocos y concejal Mauricio McCormick. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alejandro, y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, Mauricio, esto arrancó el jueves a la tarde, ¿no? Mira, el tema es así, como para poner bien en contexto. Digamos, 15 días atrás fue la primera lectura, con respecto a lo que está establecido, 15 días después de la primera lectura, podemos hacer la audiencia pública. Aquella primera lectura, bueno, se desarrolló normalmente, es lo que es una primera lectura, se toma en cuenta cuáles son las propuestas por parte del Ejecutivo, qué es lo que se presenta al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante delibera o en base a eso hace las propuestas que crea pertinentes o no. Esa sería la primera lectura. La segunda convocatoria es la audiencia pública, allí se convoca a los vecinos con la finalidad o con el propósito que ellos escuchen nuevamente una lectura de lo que está presentado en cuanto a los proyectos tarifario y presupuesto y la impositiva, por supuesto, que también se hace mención, y ellos allí hagan una suerte de preguntas, cuestionamientos o pedidos de información con respecto a lo que se está leyendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los concejales? Recabar la información que los vecinos puedan llegar a brindar y evacuar las consultas que haya en el momento. Es muy importante evacuar las consultas que haya en el momento. La particularidad de Los Cocos es que normalmente va muy poca gente a las audiencias públicas o nadie. En el caso de la audiencia pública esta, tuvimos la participación de 9 vecinos. Inclusive una de las vecinas manifestó que venía en representación de 44 personas más. Eso es interesante. Esas 44 personas no vendrían y ponen a una persona que vaya como representante justamente por la situación de pandemia en la que estamos viviendo y porque el recinto no podría albergar a 150 personas. Entonces, más allá, que es un espacio bastante grande dentro de lo que es el Museo La Loma y que trabajamos con las puertas abiertas, el recinto no da como para que esté lleno de gente. Hubo 9 personas, nuevamente te lo comento, de la localidad, y por el otro lado estábamos nosotros, 7 concejales y la secretaria del Consejo Deliberante. Del Ejecutivo no vino absolutamente nadie. Mira, Alejandro, vos sabés que yo trabajo contratado, digamos, yo soy personal asesor, profesional, asesor de la Municipalidad de Villajardino, y allí yo tengo conocimiento que, por ejemplo, la audiencia pública va el personal del Ejecutivo, de hecho fue el intendente, fue la secretaria de Gobierno, fue el secretario de Obras Públicas, fue el secretario de Salud. Entonces, ¿qué es lo que se logra con eso? Perdón, Mauricio, ¿fueron invitados, no, por el Consejo Deliberante, el Ejecutivo? Por supuesto. Siempre el Consejo Deliberante invita, y eso es muy importante. La participación del Ejecutivo es importante. Hay preguntas que nosotros como concejales no las podemos evacuar. Es muy importante que estén los secretarios, o si tiene que estar el capataz, estará el capataz, o estará el secretario de Gobierno, o estará el intendente. Hay preguntas que son inherentes a sus actividades. La nuestra es la legislativa, no podemos estar respondiendo absolutamente todas las consultas que pueden llegar a tener los vecinos con respecto a las situaciones de ejecución dentro de la localidad. Entonces te digo esto, 0 asistencia del Ejecutivo, 0 participación, y siempre en Los Cocos pasa lo mismo, y lo digo a modo de queja. Entonces se desarrolló aquella primera lectura, se desarrolló la audiencia pública. La audiencia pública, Alejandro, una vergüenza total, una falta de respeto para los vecinos. La presidenta, por motus propio y sin consultarnos a ninguno de nosotros, inclusive ni siquiera a su bloque, determinó que se le iba a dar, primero, que aquellas personas que fueran a concurrir tenían que dar nombre y apellido. Ojo con eso, ojo con eso. No es un tema pandémico. Ojo con el tema de andar pidiendo nombre y apellido por antelación de aquella persona que se van a sentar en el recinto. Porque, ¿sabés lo que te va a faltar ahí después? Ver a ver si te pueden adelantar de qué temática van a hablar. Ojo, porque hay algunas tareitas que no corresponden. Entonces, aquellas personas, vos fíjate que te condiciona. Vos te dicen, bueno, nombre y apellido de aquellos que van a concurrir. Te condiciona. Si es una audiencia pública, yo puedo ir con mi hijo a sentarme en la audiencia pública. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, no solo eso, sino que determinó ella, también por motus propio, que se le iban a dar 5 minutos para poder hablar a cada una de las personas. ni siquiera se había leído la tarifaria, ni siquiera se había hablado de los temas. Ah, pero ya tuvieron una, hubo una primera lectura y está subido a la página de la municipalidad. Entonces deberían leerlo. Vos no podés pretender imponerle a los vecinos que lean toda una situación que es totalmente técnica, necesito una explicación. Yo te digo, hay cosas que son normales, que inclusive se votan prácticamente directamente. Están los pliegos de licitación, están los distintos tipos de contratación. Todo ese desarrollo de información. Vos no podés pretender que todos los vecinos la puedan interpretar adecuadamente y encima no hacerte ninguna pregunta. Entonces, esa actuación es deplorable. Hacia el final de la audiencia pública, después de haber tomado conocimiento, no dejar hablar en ningún momento que hayamos pedido la palabra a ninguno de los concejales. En el momento en el que iba finalizando, o en el que ella creyó conveniente que iba a finalizar, ya que no había más preguntas por parte de los vecinos, yo pedí la palabra y me fue denegada, pero no con las palabras adecuadas. Estamos hablando de la presidenta del Consejo Deliberante. La presidenta del Consejo Deliberante, por supuesto. Pedí la palabra, no me fue dada la palabra, le pedí la palabra en 3 o 4 oportunidades, me paré de mi banca para dejar de ser por unos segundos de este concejal y ser un vecino. Dame la palabra como vecino, por favor, te estoy pidiendo porque yo quiero hacer un comentario y hacer una manifestación. En ese momento ya se levantaron los vecinos y empezaron a quejarse de por qué no se le daba la palabra a un concejal. Entonces se armó una suerte de discusión. Tranquilo, una discusión. No hay que tener miedo a las discusiones. No hay que tener miedo a las discusiones. No son siempre representación de agresividad o de violencia una discusión. Entonces allí se armó el tumulto. Nosotros nos levantamos y nos fuimos a la parte de la galería. Siguió una suerte de discusión, te digo, en la parte de adentro. Y esa sesión terminó trunca. No se bajó la bandera. No terminó adecuadamente como debería ser. Perfecto. En esa situación, sin ni una sola respuesta para aquellas personas que habían requerido, que se habían acercado para informarse, se pudieron ir sin ningún tipo de explicación. Bien. Al día siguiente, el día viernes, como vos decías hace rato, la segunda lectura. ¿Cuál fue la sorpresa, Alejandro? Nos mandaron a la policía. 4 policías. Un patrullero y 2 motos para custodiar la sesión del Consejo Deliberante como si fuéramos, no sé, delincuentes. Por supuesto, la policía viene a hacer la tarea para la cual los han contratado, los han llamado. Vos fíjate que estos son adicionales, hay que pagarlos aparte. Pero los llamaron para verificar que nadie se excediera ni siquiera en el tono de voz. Estamos todos locos, por eso te digo, si vos pensás que una discusión, una manifestación de desacuerdo puede ser tomado como algo agresivo, es un error, y tenés que mandar a la policía cuando la cantidad de situaciones que la policía tiene que atender. Esto para que tengas en cuenta, ¿sabés cuántos vecinos hubo? 3. O sea, había 4 policías y 3 vecinos. No, realmente una cosa, una situación rarísima. No obstante eso, por supuesto, carpeta cerrada, se aprobó el 50% del aumento. Nosotros habíamos hecho propuesta para distintos puntos, por supuesto, no para todos, sino para distintos puntos. Se leyeron, por supuesto que se rechazaron, y se aprobó, como ellos pretendían, lo que el Ejecutivo había presentado. Una particularidad o un comentario que te quiero hacer, Alejandro. Los concejales del oficialismo creen que las presentaciones las tiene que hacer el Ejecutivo, que ellos la tienen que acompañar. Todavía no lograron interpretar cuál es la tarea nuestra como legislativo. En lugar de leer, analizar y tal vez creer u objetar algunas cosas, confrontarlas, a ver cómo podemos hacer para mejorar esta condición. No, a carpeta cerrada. El Ejecutivo el año pasado nos impuso aumentos de entre 200 y el 500%. Lo aceptaron a carpeta cerrada, después de todo un inconveniente que hubo de varios días y vecinos manifestando que estaban en desacuerdo, no importó. Se les dio igual ese aumento de entre 200 y 500%. Este año, un 50% más, pero un 50% sobre los 300 del año pasado. Una barrabasada. Y después el otro comentario que yo hice en una entrevista que me hicieron al cabo de la audiencia pública. El metro cúbico de agua en Los Cocos deja de tener 1.000 litros para tener 750 litros. Te retiran 250 litros. ¿Qué significa 250 litros menos? Eso va en detrimento de la condición higiénico-sanitaria de los domicilios más pobres, en los que tenés 3 personas o tenés 10 o 12 personas. Entonces vos no podés sacarle el agua a la gente. ¿Para qué vas a hacer eso? para generar que cada tres casas vas a poner otra casa nueva. O sea, ¿atrás de qué estamos? Si tienen miedo por el consumo de agua, entonces no permitan construir más. Sin embargo, están tratando permanentemente de lotear. O sea, si no tenés agua, no permitas que se hagan nuevas conexiones o determiná algún tipo de normativa nueva con respecto a las conexiones nuevas que se vayan a hacer, o limitarlas, o exigirles algo, pero no le saques el agua al que no tiene para pagar ni siquiera lo que puede llegar a consumir. Una vergüenza. Mauricio, obviamente esto terminó el viernes con la segunda lectura, también terminaron las sesiones ordinarias de todos los consejos deliberantes porque terminan a finales de noviembre. ¿Cómo sigue desde el bloque de ustedes? ¿Van a pedir una extraordinaria para poder llevar adelante una queja? ¿Lo van a presentar por escrito o esto se va a pasar directamente para el año que viene? No. ¿La queja por qué motivo decís? ¿Por el tema del aumento? Perdóname. No, por el escándalo en la ascensión. No tenemos posibilidad de presentar una queja de absolutamente nada. Simplemente se puede hacer un comentario y en tanto y en cuanto la presidenta del Consejo Deliberante te deje hablar, porque es así el tema. Es callarte permanentemente. Nosotros la queja la hicimos durante la segunda lectura, que creímos totalmente inadecuado la situación que había sucedido en la audiencia pública. Y bueno, por supuesto que automáticamente donde empezás a hablar te dice no, eso no tiene lugar, lo que se está diciendo. Son órdenes del Ejecutivo y el Legislativo las acepta así como vienen, como lo plantean y nada más. Da un poquitito de impotencia, por supuesto, pero bueno, finalmente es nuestra tarea el discernimiento dentro del Consejo Deliberante. Lamentablemente es así. O sea, ya entró en receso hasta nuevo aviso sin saber si va a haber una extraordinaria en estos días. Nosotros tenemos una extraordinaria la semana que viene que ya la establecimos de común acuerdo los concejales, justamente con la finalidad de poder terminar todas las lecturas de actas y temas que hayan quedado colgados del año, los vamos a definir. Y si en todo caso hace falta una extraordinaria durante el verano, no hay ningún tipo de inconveniente, nos convoca la presidenta y nosotros concurrimos sin ningún tipo de inconveniente. Mauricio, bueno, seguramente lo charlaremos después de la extraordinaria, a ver si hay alguna novedad con respecto a estos temas. Te agradecemos mucho la entrevista. No, muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por difundir. Y bueno, son temas que después, por supuesto, pasan al olvido. Pero bueno, son situaciones que ocurren y que se repiten en una localidad pequeña localidad como Los Cocos. Mauricio McCormick, del Consejo Deliberante de Los Cocos, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y muy buenos días.